Hola, ¿qué tal? ¿Estáis cómodos? Muy bien, vamos a empezar. Hace 2 millones de años, en la sabana africana, un grupo de criaturas pequeñas, parecidas a los primates, descubrieron las herramientas y la carne, y lentamente empezaron a evolucionar a partir de sus orígenes primates. Hubo un tiempo en que el niño que escupía sombras era sano y normal. Pero esos días se terminaron. Una mañana en que el niño estaba con su ama de cría, con la sirvienta, y de pronto comenzó a arquearse, como lo hacen los perros en la terraza de una tía que todos tenemos en algún lugar de nuestra vida. Y el niño empezó a hacer un sonido como una tropilla de yeguas de baba que le caminaba por los pulmones y se fue formando en su interior un gargajo denso, un espumarajo oscuro, verde oscuro, que afloró por las fauces diminutas del pequeño, salió por sus labiecitos azules y se estampó contra la mesita de luz. La sirvienta observó que en el lugar donde había explotado el gargajo se cubrió de niebla. Fue con el plumero y movió esa niebla y observó que ahí había un agujero negro que succionaba. Acercó su almuerzo y el almuerzo desapareció. Entonces, enfurecida, llena de odio, miró al niño. Lo miró mal. Y el niño le devolvió la mirada. Y con la mirada afloró otro pedazo de esputo denso que salió desde la boquita, voló por la habitación y ¡plaf! Le dio en la cara, cubriéndola de humo y decapitándola. La sirvienta empezó a dar vueltas, vueltas sin cabeza por adentro de la habitación y dando vueltas como un bailarín psicótico, salió de la casa y empezó a dar vueltas por la calle y la gente gritaba y daba alaridos y comentarios y chismes. Y esos chismes constantemente derivaron en una frontera infranqueable frente a la casa del niño. Por supuesto, los padres nunca regresaron. Pasaron 100 años. 100 años en la casa solito, el nene solito. El centenario exacto del primer gargajo, ese día, tocaron a la puerta. El nene fue a atender, pero le costaba. Caminaba porque el pechito le pesaba contra el piso. Estaba negro, oscuro. Agarró el picaporte y como pudo abrió, y lo que vio fue un colibrí del tamaño de un caballo, con un pico filoso, plateado, todo plateado. El colibrí miró al niño, se acercó y le perforó un ojo. Extrajo el pico y del ojo del niño comenzaron a brotar sombras, sombras, sombras, y el colibrí se las bebió con prisa, dejando al niño seco, florido y tuerto. Luego comenzó a aletear y se fue volando. Y fue así que el niño, ahora limpio, sano, florido, sin un ojo, comenzó a caminar por la calle. Y caminando, caminando, comenzó a trotar y a correr. Y corriendo, pasó un alambrado, otro, y se fue así, corriendo por la pradera de la infinitud. Esta es la tranquila isla de St. Kitts, en el mar Caribe. Hace 300 años se introdujo aquí el mono verde o tota, procedente del África Occidental, junto con los esclavos que trabajaban en la manufactura del ron. Algunos de los monos de esta especie que se escaparon de los campos de caña adquirieron el gusto por el alcohol al haber ingerido caña de azúcar fermentada. Hoy en día satisfacen su sed de alcohol asaltando los bares de la zona. Durante años se han realizado estudios sobre el comportamiento de estos monos para esclarecer nuestros propios hábitos de bebida. Y se ha descubierto que, del mismo modo que varía nuestro gusto por el alcohol, así varía el del mono verde. Al igual que las personas, la mayoría de los monos verdes beben con moderación. El 12% son bebedores habituales y el 5% llega al estado de embriaguez. Aquellos monos que beben en exceso son mejores líderes y son más respetados por los demás monos. Mono muentero, eléctrico, rojo.